estamos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Dirigida a todos los niños y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Estamos en Carnavalito. ¿Cuál es tu nombre? Giselle Sabrina Buenengel. ¿Y cuántos años tienes? 9 años. Muy bien, 9 años. Estamos iniciando esta mañana de sábado 18 de mayo. Y estamos ya con las niñas y los niños aquí en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. Vamos a seguir presentándonos. Mi nombre es Jamie Clemencia Jaimes y en los controles está Alexis Morales. Yo me llamo Sebastián Eric. Yo me llamo Steven Flores. Nicolás Melo. Martín Flores. Micaela Morocho. Muy bien, y tenemos hoy una invitada muy especial. ¿Cómo se llama ella, Brixi? Nuestra invitada. Jessica Simbania. Jessica Simbania, buenos días, Jessica, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, me encuentro muy bien aquí, contenta de estar acompañándonos. Bueno, vamos a estar haciendo lo que es este sábado y el próximo sábado un homenaje a nuestras mamitas y nuestros, bueno, y nuestros niños, que siempre es un homenaje para ellos. Pero los niños han traído unos títeres. ¿Les quieren ustedes también saludar a los títeres? Sí, Elmo va a saludar. Bueno, entonces vamos a saludar también con nuestros títeres y vamos a contar de qué animal o de qué personaje es. Bueno, Martín, el tuyo, ¿cómo se llama el tuyo? La vicuñita. A ver, que salude la vicuñita, Martín. Hola. Hola, vicuñita. ¿Cómo son tus títeres, Nicolás? Que saluden. Es el científico, loco. Hola, mi nombre. Me llamo Bueno. ¿Cómo se llama? Cuéntanos. ¿Cómo se llama tu títere? El pelo loco. El pelo loco. ¿Y el otro? Ya vamos a ir al profesor. Espinita. Ay, pero esas son las voces. Se sale el ojo. No se sabe. Ahora el tuyo, Brixi, ¿cómo se llama? El gato diabólico. Gatito. A ver, salude, que salude el gatito. ¿Y el tuyo, Sabrina? Vamos, con el tuyo. Me llamo Elmo. Ay, Elmo, ¿y cuántos años tiene Elmo? Creo que 5 años. 5 añitos. Muy bien. Bueno, las niñas y los niños también han traído unas biografías de sus mamitas Y Elmo trajo un chiste. ¡Ah, y Elmo trajo un chiste! ¡Súper bien! Entonces vamos a empezar con la biografía de Jessica Simbaña. Niños, ¿ustedes quieren saber quién es Jessica Simbaña? Sí. Ah, bueno, entonces escuchemos a Brixie con la biografía. Mi mamá se llama Jessica Simbaña, nació en Quito, Pichincha, el 17 de diciembre de 1975 y tiene 43 años. Mi mamá viene de una familia de tres hermanos, ella es la hija mayor. Su mamá es Mariana Paya y su papá es Raúl Simbaña. Su esposo y mi papá se llama Walter Zambrano. Estudió en escuela UNE y fue una buena alumna en escuela. Y ahora es una mujer que sale adelante. Trabaja en su restaurante. Tiene dos hijos, un varón y una mujer. El varón se llama Nick Zambrano y la mujer, que soy yo, Brixie Zambrano. Mi mamá conoció a mi papá a los 17 años. Su nacionalidad es ecuatoriana. Mi mamá es una mujer muy emprendedora y responsable. Ella cuida de mí y mi hermano. Nos guía por el buen camino. Aparte de ser una persona responsable en su negocio, es una buena ama de casa y una excelente cocinera. Y nos deleita cada día con su comida. Su meta es terminar la universidad y su sueño es ser fotógrafa profesional. Bueno, ya es la biografía de mi mamá. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, niñas y niños, ¿y qué pregunta le quieren ustedes hacer a Jessica? ¿Qué les llamó la atención de lo que nos ha compartido Brixie? ¿En dónde se encuentra su restaurante o no sé? Bueno, mi restaurante, estamos aquí bastante cerca en el parque de la Parque Navarro, que se llama ahora en la Vicentina, y se llama El Ostión. Vendemos todo lo que es mariscos, todo, absolutamente solo mariscos. Sí, está muy rico. Ay, bueno, entonces yo también quiero que la Vicuñita haga una pregunta. La pregunta que va a hacer la Vicuñita es, ¿cuál es su animal favorito? Mi animal favorito es el conejito, muy blanquito. ¿Y por qué? Porque salta mucho por los prados y me encanta esa libertad que tiene el conejo. ¡Oh, qué lindo! ¿Y algún otro títere quiere preguntar algo? Sí, a ver, Elmo, ¿qué quieres preguntar tú? ¿Desde cuándo te gustó crear el restaurante? Bueno, nosotros tenemos ya establecido 10 años el restaurante ya ahí. Somos bastante conocidos en ese lugar. ¡Ah, qué bonito! ¿Y tú también quieres preguntar, cabello loco? ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es blanco y el rojo. ¡Oh, qué lindo! Así como el conejito, que es blanco. ¿Y quién más quiere preguntar algo? Nadie. Entonces vámonos con un tema musical. Y este es dedicado también a una madre, a nuestra madre naturaleza, y se llama La Pachamama. Escuchar a la Pachamama, porque ella tiene siempre algo que decirnos. te inspiró a crear ese restaurante? Este restaurante es ya, digámoslo así, una tradición familiar, porque mis padres desde que yo era pequeña, ellos ya estuvieron en eso, entonces eso me inspiró para seguir, continuar como, digamos, la tradición familiar. Emilia Silvana Melón Oroña nació el 26 de febrero de 1981 en la ciudad de Quito, en la Magdalena. Sus padres son Tarsila Noroña y Fabián Melo. Estudió en la escuela Patricia Espinosa, la secundaria en el colegio Juan Montalvo y los estudios superiores en la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Arquitectura. Y ahí conoció a Efraín Stalin Buenaño, mi papi. Mi papi estudió en Riobamba en la universidad conoció a mi mamá. A la edad de 23 años le tuvo a mi ñaña, Paula Violeta Buenaño Melo, mientras estaba estudiando. Cuando mi mamá tenía 28 años, nací yo, Giselle Sabina Buenaño Melo. Estaba haciendo la tesis para terminar su carrera. Con mucho esfuerzo, mis papás estudiaron y trabajaron. Ahora los dos son profesionales y nos cuidan y quieren mucho. Ahora mi mamá trabaja independientemente medio tiempo en la mañana y en la tarde nos cuida a mí y a mi niña. ¡Wow! ¡Qué lindo! Muchas gracias por esas dos biografías. Escuchamos la biografía entonces de Jessica Simbaña y de Emilia Melo, ¿cierto? Emilia Silvana Melo. Ella nos va a acompañar en el programa del otro sábado, donde le vamos a estar preguntando qué es lo que le gusta, qué es lo que hace, porque ha decidido también... Sí, exacto. Pero entonces también la Vicuñita quiere escuchar otra biografía. Bueno, amiguitos, ahora escuchemos la biografía de Anita Melo. Mi mamá se llama Anita Leticia Melo Noroña. Sus padres fue Tarsila Noroña Melo y Fabián Melo. Nació el 11 de mayo de 1976. Estudió en la escuela Abdón Calderón y en el colegio 24 de mayo. Estudió ¿qué estudió? Ay, secretariado. Ajá. Secretariado bilingüe. Por eso tiene buena ortografía. Y sobre inglés, trabajó 13 años en Pinturas Unidas. Me ha cuidado sola y estoy muy orgullosa de ella. ¡Ay! Dale, dale. Y también tiene 3 hermanos más. Ella es la primera y la segunda se llama Nora Melo, la tercera Silvana Melo y el cuarto se llama Edison Melo. ¡Ay, qué lindo! Bueno, también entonces, ¡viva! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Aplausos! Y también le invitamos a ella, Anita Melo, desde hoy, para que nos pueda acompañar el próximo sábado y poderle preguntar. La Vicuñita tiene otra pregunta para la señora Jessica Simbaña. Yo quiero saber por qué te gusta ser mamá. ¿O qué es lo que más te gusta de ser mamá? Lo que me fascina y me encanta de ser mamá es ver la sonrisa de mis hijos cuando logran sus propias metas. Eso es maravilloso. ¡Oh, qué lindo! Bueno, y que la hija le haga una pregunta. A ver, Princi, una pregunta. ¿Qué quieres saber? ¡Ay, aproveche y pregunte algo que no sepa! ¡Ay, sí! Pregunta. Pero en el micrófono un poquito más duro, por favor, Sebastián. ¿A qué antes te dedicabas? Hace 10 años antes de tener a mi hija, vivía en Inglaterra. Viví por 6 años y allá trabajé esos 6 años. Sí, entonces, después de esos 6 años que estuve allá, Vine y luego me puse el restaurante que tenemos ahora con mi esposo. ¡Qué bello! ¡Ahora sí tienes la pregunta! ¡Quiero hacer la pregunta! ¿A qué años me estuviste? Hace a los 33 años. Ah, a los 33 años. Sí, a los 33 años tuve a Brice. ¡Wow, qué bien! Y Elmo tenía una pregunta, ¿cierto? Era la misma pregunta. ¡Ah, era la misma pregunta! Entonces, vámonos para otra canción, Alexis. Vamos a escuchar Buen Sentir y Buen Vivir de nuestro amigo Walter Carrillo. Amasado con trabajo y con fuego, que caliente mi corazón con dulzura y que mis ojos sepan lo que quiero. Merezco un viaje con sueños jubilosos a los cuales siento entregarme. Más poco lograré si no poseo la decisión inexorable de enfrentarme. Buen sentir, buen pensar, buen obrar y buen decir. Sabias viejas que hay que hacer para aprender a vivir. Merezco el desafío de mis triunfos y el derecho a ser feliz y respetable. Si soy sensato como el árbol manso, de raíces y temples adorables. Merezco cada día un sol vehemente que no queme mis entrañas y mi fe, para que brille más la vida y sea mayor el ingenio al responder. Buen sentir, buen pensar, buen obrar y buen decir. Sabias viejas que hay que hacer para aprender a vivir. Cauce de las turbias aguas de los ríos, más de ahí mismo brotará la sabia sonrisa de Dios en mis oídos. Merezco un mundo menos desdichado, con la alegría en el compartir mis horas más abiertas y sin ceguera, cambiando mi manera de sentir. Buen sentir, buen pensar, buen obrar y buen decir. Sabias viejas que hay que hacer para aprender a vivir. Buen sentir, buen pensar, buen obrar y buen decir. Sabias viejas que hay que hacer para aprender a vivir. Bueno, amiguitas y amiguitos, y como dirían nuestros amigos de otros programas, cabina llena y corazón contento. Ya están aquí nuestros invitados de malabares. ¿Ustedes saben qué son los malabares? Sí. ¿Se hacen así? Claro, claro que es súper. ¿Tú también sabes hacer? Yo no. Sí puedo hacer. Yo solo puedo hacer. Bienvenidos, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ajá. Buenos días. Bueno, pero entonces preguntémosle, lo primero es lo primero, los nombres, ¿cierto? ¿Quieren, qué más quieren saber de ellos aparte del nombre para que de una vez nos digan cuando saluden? ¿Desde cuándo supieron hacer esto? ¡Ah, bueno! Sí, ya estamos al aire, Sebastián, claro. Bueno, empecemos entonces. Sus nombres y desde cuándo se inspiraron para hacer arte. Bueno, mi nombre es Matilde, soy de Uruguay. Estoy viajando yo y la verdad que aprendí a hacer malabares durante mi viaje. Hace aproximadamente un año que estoy practicando, así que no mucho, la verdad. y fue algo que surgió para mí gracias a que salía a viajar, ¿verdad? Y ahí descubrí varias artes circenses y las estoy practicando. ¡Wow, qué bien! Bueno, sigamos acá con él. Vale, pues mi nombre es David, soy de la ciudad de Bogotá. Llevo también un año larguito practicando malabares, con las pelotas, con las clavas, con el meteoro. Me gusta muchísimo el deporte y pues he sido malo en todos, excepto en los malabares. En los deportes uno no es malo, porque si uno no compite simplemente lo practica, ¿cierto? Sí, ah, bueno, podría ser, sí. Incluido practicando, no, creo que tampoco. Pero con los malabares sí. Eso pasa como cuando uno dice, ¿cuántas materias perdió? Uno dice todas, incluyendo el recreo, por no llevar lonchera. Ay, no. Me tiré hasta el recreo, sí. Bueno, y aquí nuestro amigo, a ver. Hola, mi nombre es Julián Peña, de Colombia también. Más que todo, el arte que manejamos con mi compañero es la música, ya hace más o menos unos 20 años. Sí. ¡Wow! Sí, comenzamos con música andina, éramos tres personas, uno tocaba guitarra, el otro tocaba quena y el otro tocaba zampoña. Uh-huh. Y pues desde esa época con nuestro querido amigo Miguel y hasta ahora todavía estamos tocando juntos, la verdad. Un matrimonio de 20 años. Bueno, a ver, Miguel, acércate. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel, soy de Bogotá también. Los tres venimos de Colombia viajando juntos. Con Julián nos conocemos desde que tenemos más o menos unos 15 años, 14 años. Nos dedicamos a la música andina en un pueblito muy lejos que se llama San Agustín, al sur del Huila, en Colombia. Y comenzamos a practicar. Yo empecé con los vientos, con la quena, y resulté tocando cuerdas, que es la guitarra. Qué bello pues, aprender eso. ¿Cuántos años tienes? Tengo 33 años. Ya. Ah, bueno, ¿y quieres saber la...? Ah, dale, Sebastián. ¿Cuándo naciste? Yo nací el 22 de agosto de 1986 en otra sierra que se llama Bogotá. Sí, wow, casi cerca. Bueno, chicos, ¿y ustedes qué quieren? Que nos compartan unos... Ah, una pregunta. Dale, Elmo. ¿Qué te inspira a seguir la guitarra? ¿Me repite esa pregunta, porfa? ¿Qué te inspiró a seguir la guitarra? ¿Qué me inspiró a seguir la guitarra? Sí, mi mamá. Desde niño, ella le gustó mucho la guitarra. Cuando tuvo la oportunidad de que yo tuviese las ganas de tocar, me dio una guitarra y lastimosamente no me gustó. ¿Qué pasó? Cuando ya crecí un poco más, a los 19 años, ya le cogí como la pasión a la música y comencé a tocar guitarra por voluntad propia. Me gustaba ya mucho el sonido, las cuerdas y la música flamenco. ¿Y tú, Julio? Julián, ¿y tú qué instrumento interpretas? Bueno, yo interpreto algo de cuerdas, lo que es guitarra, charango, también vientos, quena, zampoña. Algo de percusión. Por ahora eso. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Súper! Solo eso. Bueno, Brick, si tienes alguna pregunta para los chicos. ¿Cuál es es la canción que más toca? El ritmo. Bueno, nosotros comenzamos desde hace muchos años, tocamos música andina. Ahora ya hemos expandido un poco más el repertorio, tocamos salsa andina, o sea, muchos ritmos andinos, pero salsa, hemos tocado cumbias, reggaes, pero todo pues casi es con los instrumentos andinos, pero bastantes ritmos ya. Como una fusión. Sería más bien como una fusión de música folclórica, de música andina, con una mezcla de cumbia y reggae, que es lo que venimos fabricando nosotros desde hace un tiempo atrás. ¡Wow, qué lindo! Entonces, ¿quieren escuchar alguito para irnos con eso a los promocionales? ¡Sí! ¡Sí!

¡Yo! ¡Sí! Bueno, mientras piensan la pregunta, la vicuñita sí tiene una pregunta. Bueno, la vicuñita... ¿Y la vicuñita? ¿Ustedes saben qué es una vicuñita? No. Es como... Es como una llama. Es como una llama pequeñita, claro que sí. ¡Esa soy yo, la vicuñita! Bueno, Matilde, yo quiero saber, Matilde. Escuchémonos, por favor, chicos. Yo quiero saber, ¿qué es lo más difícil de ser mujer y estar viajando? Wow, qué es la vicuñita. La verdad que yo creo que ser mujer y estar viajando por América del Sur o, bueno, por cualquier parte en particular, pero a la vez de mi experiencia es muy difícil, así yo he vivido situaciones que no me han gustado, así en cuanto al machismo, ¿verdad? Me ha pasado mucho de, por ser una mujer extranjera, digamos, que se nota que no soy del lugar, como que los hombres son muy atrevidos, así, ¿no? Invasivos, sobre todo, yo soy muy consciente de que hay muchísimas... ¿cómo decir? Muchas inseguridades que no tengo o problemas, porque yo en verdad viajo con mi compañero, que él es varón, y realmente cuando estoy con él respetan más su presencia que la mía porque él me está acompañando, ¿no? Pero aún así, bueno, por ejemplo, con los malabares, a la hora de tener que pararme en un semáforo a hacer algo, si bien lo que yo estoy mostrando es un arte, de todas maneras me pasan situaciones como que no son agradables, así como que la mayoría de los que conducen son hombres. De todas maneras, entonces como que me dicen cosas que a mí no me agradan porque yo ahí estoy mostrando un arte, ¿verdad? Y se lleva para algo que no es lo que debería ser y me genera situaciones muy incómodas. Entonces yo creo que realmente ser mujer y viajar es muy complicado y es muy difícil, lamentablemente así. Y me parece que todas mis amigas, mis hermanas que viajan solas tienen mucha fuerza, porque realmente es un riesgo que una corre. Pero que has decidido hacerlo. Claro, de todas maneras. Que no vas a parar porque hayan estas personas con esas actitudes. No, porque siempre también hay mucha gente como buena onda y con buenas intenciones, ayudando, apañando. Así que en ese sentido como una no tiene que tener miedo y siempre estar con precauciones, pero de todas maneras saber que es muy difícil. Así que me he encontrado con situaciones que en Uruguay nunca me habían pasado. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entonces, niñas y niños, ¿y ustedes algún día quieren viajar? Yo sí. ¿Sí? Yo Colombia. A ver, cuéntanos. Yo he viajado a Colombia, Perú y yo quiero viajar a Japón. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Y tú, Sebastián, a dónde quieres viajar? Japón, Corea, China. Sí, quiero viajar a Japón. Voy en Ecuador, mañana desde cualquier parte. ¿A dónde? Cuéntanos. A Europa. ¿A Europa? ¿Y tú, Brixi, a dónde quieres viajar? Hay hielo. ¡Ah! ¿Y quieres ver la nieve? ¿Y quieres hacer un muñeco de nieve? También. Sí, quiero hacerlo. ¿Y si hacemos un muñeco? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y tú, Nicolás? A ver, esperen. Vamos a jugar. ¿Cómo a Japón, Francia, Estados Unidos o México? ¡Uy! ¡A muchos lugares! ¿Y tú, Martín? Yo... A Francia. ¿Por qué? Porque es un lugar turístico y que es muy bonito. Y que se cambian los gatos. ¡Qué lindo! ¡Claro que sí! Bueno, chicos, ¿y ustedes qué le dirían a los demás chicos que están viajando? ¿Qué les dirían ustedes? Cada uno, por favor, un mensajito. Bueno, yo les daría un consejo de viaje. Disfrútenlo mucho. Disfrútenlo al máximo. Y otro gran consejo que les daría, me lo dio mi abuelo cuando era muy niño. Cuando estén viajando, nunca reciban consejos. Hagan lo que quieran hacer, vivan la vida, disfrútenlo. La vida es un sueño y tenemos que soñar bien, soñar lindo y saber vivir. Entonces, a viajar. Muy vamos a viajar muy lejos y a ver qué más, a dónde más podemos llegar. ¡Wow! ¡Qué lindo ese mensaje! ¿Qué le dirías tú a todas las mujeres que están viajando? Que se animen y que sobre todo que está en nosotras la fuerza como para hacer un cambio y mostrar como que nuestra presencia tiene que ser respetada, pero sobre todo animarse y que el miedo no sea un impedimento, sino salir a conocer. Yo en particular creo que nuestro continente, ¿no? Como latinoamericanos es hermoso, que es muy valorable, muy lindo y muy rico en cultura para conocer, así que me parece como un gran paso poder conocer nuestra propia tierra hermana, ¿no? Claro. Y animarse a salir, a conocer, concretarlo, que se puede, siempre se puede. Claro que sí, ese es uno de mis sueños, niñas y niños, ir a viajar con la Violetica, así de mochileras. Bueno, David, ¿tú qué nos cuentas? ¿Qué les dirías a esos viajeros que están en diferentes lugares en este momento? O que están de pronto animándose a salir. Tengo un amigo en Cúcuta que él quiere recorrer el mundo, pero no sale de Cúcuta. Pues, diciéndole a tu amigo que no tenga miedo de salir, que se anime, que tenga, ¿cómo decirlo? Mucha disposición al mundo, ¿sí? Porque, pues, viajar es una berraquera, viajar te abre la experiencia, viajar te abre a nuevas cosas, nuevas experiencias, a nuevas formas de pensar, te hace sentir empatía hacia las demás personas, a saber sus problemas, a saber sus disgustos, pero también sus felicidades y saber sus cosas, y eso creo que es lo que más es el atractivo de nuestro viaje, conocer a la gente. Yo le daría un consejo a tu amigo, perder el miedo al confort. Perder el miedo al confort. Cuando pierdes ese, cuando pierdes esa zona, cuando pierdes ese miedo a la zona de confort, créeme que el mapa es pequeño para lo que quieres hacer. Claro, claro que sí, es la zona segura. La zona de confort es la zona segura, sí. ¿Tú qué les dirías, Julián? Yo también les aconsejo y los invito también y los animo a que los que ya les pique el bichito de que no me voy a conocer así sea otro país, que salgan de su país, porque bueno, igual también cuando salimos de nuestro país y viajamos por Sudamérica nos damos cuenta que prácticamente es casi igual, ¿no? O sea, la gente está hablando de lo mismo prácticamente, ¿no? De que se están robando todo, pero exacto, ahí nos vamos encontrando con los que piensan muy similar. Entonces es perder el miedo, solo romper esa burbuja, lo que llaman zona de confort, y darse cuenta de que no es solo la ciudad, el pueblo o el país en el que está, sino que en adelante ya se abre todo un mundo de mil posibilidades. Claro que sí. Y ustedes también, niñas y niños, porque muy pronto serán jóvenes y serán luego también adultos, y si ustedes viajan van a poder ampliar también sus conocimientos, van a poder conocer personas. Yo me quiero ir a viajar a, ¿cómo se llama? Perú. ¿A Perú? Yo se me iba a Perú. Genial. Me compraron un helicóptero y se me rompió. Entonces vamos a escuchar un súper lindo tema del payasito argentino Piñón Fijo, y este se llama Una Semillita. Una Semillita. Hice un pocito sobre la tierra y usé mis manos como herramienta hice un pocito sobre la tierra y usé mis manos como herramienta. Una semilla puse en la tierra en el pocito para que duerma una semilla puse en la tierra en el pocito para que duerma. Llené con agua mi regadera sobre el pozo. llueva, dice que llueva, llene con aguas mi regadera sobre el pocito, dice que llueva. Mire hacia el cielo, y una sonrisa, el sol enviaba, como caricia, mire hacia el cielo, y una sonrisa, el sol enviaba, como caricia. En unos días brotó mi planta, yo la protejo, cuando ella baila, en unos días brotó mi planta, yo la protejo, cuando ella baila. Se llama Verónica Alexandra Flores Borja. Nació un 4 de diciembre del 1987. Tiene 31 años. Nació en Quito. Estudió en la Escuela General Epidamichima y en el colegio Gabriel Mistral. Actualmente trabaja administrando un restaurante de comida mexicana y también continúa estudiando. Su sueño es ser abogada. En el tiempo de que le queda, lo usa para cuidarnos, compartir con nosotros. Su meta es que nosotros, sus tres hijos, estemos Martín y Sebastián. Steven, Martín y Sebastián sean profesionales. ¡Wow, qué lindo! ¡Muchas gracias! Ya salió una pregunta. Vale, pregunta. ¿Qué te inspiró a hacer el restaurante de comida mexicana? Bueno, yo también tengo una pregunta, Nina. Bueno, en el restaurante yo no soy la dueña mejor, yo soy la administradora. Pero la meta es siempre que el restaurante tenga rica comida y que puedan ir niños como tú a comer y que se diviertan y que coman rico. Esa es la misión. Mami, no le va a decir el número para... A ver, ¿quién adivina cuál es el color favorito de mi mamá? ¿Qué le quieren preguntar a mi mamá? Yo. A ver. ¿Cuál es tu comida favorita, mami? Creo que soy una de las pocas personas que no tiene comida favorita. Me gusta todo. Sí, no tengo un plato favorito. ¿Por qué quieres ser abogada? Ay, porque me gustan mucho las leyes. me siento muy, siento un gran apego por defender causas y me motiva mucho ayudar a personas de bajos recursos a solucionar problemas legales. Entonces ese es mi objetivo, ser abogada por eso. Tú tenías otra pregunta, Nico. Ah, yo pensé que Nico tenía otra pregunta. Dale, Brix. Si tuvieras oportunidad de hacer otra cosa, ¿qué hicieras? A ver, viajaría. Viajaría mucho por todo el mundo. ¿Y a dónde viajarías? A ver, mis países preferidos primero sería México. Es como que mi primer objetivo. Como la comida mexicana. Sí, porque se asocia mucho con lo que hago y el trabajo que tengo. La montaña de Cotopaxi también. Ah, bueno, ese es un objetivo que tenemos en familia, irnos a escalar el Cotopaxi con mis hijos. Ah, también. Ajá. A ver, les continúo diciendo los países que quiero conocer hasta que me preguntes lo demás. ¡Claro! Otro país que quiero conocer es Francia y otro país Estados Unidos. Son como que los tres países que tengo en mi lista. Estados Unidos por la nieve. Dale, dale, Sebastián, a ver. Aquí, pero amor, con el micrófono. Ajá. Pero solo le iba a preguntar. Ah, por eso, pregunta. Pregúntame, hablando. Pero... ¿cómo se llama esa parte donde están? ¿Cómo se llama ahí, la tortuga más grande? Ah, Galápagos. Ah, ah, ah, también es. Ir. Pero esa es otra meta que tenemos para ir en familia, pero. Todos queremos conocer Galápagos, ¿verdad? Un día me acompañaron a mi papá porque le dice que le robó una tortuga, pero no, no le mordió la tortuga. No, una tortuga. Bueno, ¿cuál es la otra pregunta? Entonces el restaurante. ¡Ay, ya! Está aquí cerquita, está aquí arriba en la floresta, en el redondel de la floresta. Y el lugar se llama Funda del Parque. Eso, muy bien, y que dejen el número telefónico. Otra pregunta. A ver, dale, dilo. 25-00. Pero acá, mi amor, espérate. 25-00-931. Bueno, la vicuñita tiene una pregunta para Vero, que es la pregunta que también le hice a la señora Jessica, y es, ¿qué es lo que más te gusta de ser mamá? Ay, mucho, muchas cosas. A ver, una de las cosas que más amo y que de ser mamá es llegar en las noches en el trabajo y verlos dormidos. Me encanta hacer eso. Es como que mi misión, llego de trabajo, bueno, ya llego muy tarde de trabajo y me encanta mirarlos. ¡Qué lindo! Verónica Flores es la mamá. ¡Ah, tiene una pregunta! A ver, Elmo, pregunta. ¿En dónde conoció a su esposo y a qué edad le tuvo a sus hijos? Ah, es una buena pregunta. A ver, le conocí a papá de mis hijos cuando éramos adolescentes. Yo tenía 14 años cuando yo le conocí. Pero bueno, la historia es un poco larga, así que te la voy a resumir, ¿ya? Tuve a Martín, a Steven lo tuve cuando tenía 16 años, a Martín cuando tenía 19 y a Sebastián cuando tenía 25. ¡Eres una madre joven! ¡Qué bonito! Y bueno, niñas y niños, como ya casi se nos acaba el programa, vamos a ir prontito a Barquito de Papel. ¡Sí! ¡Sí, ya lo tenemos! Yo tengo el barquito. Yo sí tengo el chiste, que él me va a decir. Bueno, amiguitos y amiguitos, y ahora en nuestro barquito de papel, Brix se ha traído un barquito de papel. Muy bien, a ver, danos tu chiste, Chistel. Elmo es el que trajo el chiste, ya le pasó a él. Un barquito de papel, trae un barquito de papel. Dale, dale. Elmo Mastor sale igual a el motor. Bueno, Nicolás, ahora tu chiste, ¿cuál es? Ahí mire cómo coge el micrófono el doctor Cabello Loco. ¿Cabello Loco o cabello de...? Cabello... ¿cómo era que se llamaba? Pelo Loco. No, sí, Cabello Loco creo que es. Pelo Loco. ¿Cómo se llama el animal ¿Cómo se llama el animal? El animal que camina en cuatro patas. Ay, yo soy un acertijo. ¡Este animal, ¿cómo se llama? Puercoespín. ¡Muy bien! Porque es un puerco y tiene espinas. ¡Eso! Ay, yo soy un acertijo. Ya, para el próximo programa vamos a hacer los saluditos. Yo quiero agradecer a Verónica por habernos compartido acerca de su historia y su biografía. Un saludito para los niños que nos están escuchando, Vero. Un saludo para todas las mamitas y muchachos que nos están escuchando a través de la radio y también a través de la página de Facebook, ¿verdad? Sí. Ya, un saludo para todos ellos. Yo mando unos saludos a mi mamá, a mi papá, a mi hermana y a mi amiga Amy Guayaquil, que no pudo venir hoy, iba a venir hoy a la, acá a la radio. Ahora tú, Sebas, tu saludito. Quiero mandar saludos a todos los cronabilitos que nos están viendo, a toda la familia y también a mi abuelita, que también es María, que está en otra parte, que nos está escuchando. Y a todo el planeta Tierra. ¡Ay, qué lindo! ¿Y tú, Brixi? A todos los animalitos, como mi gatito loco. ¡Ay, sí! ¡Nico! Yo le mando un saludo a mi mamá, a mi Carmelo, a mi abuelita Tercera Noroña, a mi tía Nora Melo y a mi Emily Espinosa. ¡Ay, sí! Y a toda mi familia. A la Emily un saludito y a la tía Nora. Yo mando un saludo a todos los carnavitos que nos están escuchando y a todos los que nos escuchan todos los fines de semana. Gracias. Yo quiero mandar un saludo a mi padrino Jan Jairo, que me está escuchando desde Colombia. Un saludo para su hija, Anita Sofía, Ana Sofía. Y besitos, los quiero mucho. Saludos a mi papá Jimmy Uribe y a todos los que nos están escuchando. Muy bien, entonces vamos a decir nuestros nombres. Estuvo en los controles Alexis Morales, quien les habla, Jamie Clemencia Jaimes. Hola. Verónica Flores. Giselle Buenaño. Sebastián Erique. Brisi Zambrano. Nicolás Melo. Martín Flores. Violeta Uribe. ¡Hasta nuestro próximo carnavalito! Solo falta que... ¿Cómo vuela el colibrí? Como ninguno. ¿Cuándo viene el colibrí? Cuando amanece. ¿Qué nos trae el colibrí? Buenas noticias. ¿Cómo es ese colibrí? ¿Cómo eres tú? Hasta nuestro próximo encuentro en la fiesta de la alegría. Carnavalito.